tiene sabor al chocolate que me gusta, tiene sabor al caramelo que prefiero, tiene sabor al chocolate que me gusta, tiene sabor al caramelo que prefiero, sabor a miel tiene tus labios y como almíbar con tus besos, pegajosito así es tu amor. En la voz de Diego Mario Congo, recordemos la siguiente canción, El Camaleón. Para mi papá, cuando te...